Con el movimiento facético, Gerardo y José, tenemos alguna trayectoria desde fines allá del 90, lo que me permitió conocer, dado que se hablaba hoy de la autogestión, de la cogestión, y quizás fue lo que a uno lo compromete en lo personal y lo motiva y lo invita a ser parte de esto y estar de acá, y lo que estamos muy agradecidos que nos permitan formar parte de este, en este momento. Aclarando lo que decía Gerardo de que al mejor estilo militar hemos venido con nuestros directores de experimentales de Balcarce, Cuenca del Salado, Ascasubi, Barro, Bordenave y Cesario Naredo y todos los coordinadores territoriales nuestros, responde un poco para que un poco para acompañarlo a usted y para que vean que nosotros queremos jugar en serio y fuerte, y por eso estamos todos acá los que tenemos algún poder de decisión en la región para ser parte, nos atrevemos a invitarnos y ser parte de este programa Campo Adentro y llevarlo adelante. ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque como muy bien dijeron en esta nueva realidad y en este plan programa de búsqueda que ustedes han hecho en el marco del programa Campo Adentro, esta nueva ruralidad diríamos que ha cambiado en el aspecto de que a través de lo que ustedes ven de los CEP, hay un rol muy importante del trabajador rural que quizá hace años, por todo lo que explicaron de los agronegocios y demás, no se identificaba tanto. Y nosotros estamos en un marco de Estado, ¿no es cierto?, de gobierno, en el que queremos un país mejor y para todos. Y que cada uno de los que decidamos estar en el lugar donde estemos, se nos den desde el Estado las condiciones para que nos permitan desarrollarnos, crecer nuestra familia, y revalorizar y ser orgulloso de nuestras costumbres y de nuestras culturas y de nuestros saberes, en este caso del campo. Tanto que se habla del campo argentino en nuestro país y en el mundo, creo que los trabajadores rurales son un componente muy, pero muy importante de ese campo argentino, porque son los que viven en el lugar, son los que están día a día peleándola, y como se dijo hoy, muchos son la mayoría de la agricultura familiar que como una estrategia para tener los ingresos que ellos permiten pasar, pasan también a ser trabajadores rurales. Y creo que es muy importante en un mundo de hoy que está demandando, diríamos, alimentos, pero que nos está pidiendo que esos alimentos que lleguen, en qué condiciones son generadas, ¿no? Con el cuidado del ambiente, con la gente en el lugar. Porque hoy hay un marco de gobierno que facilita y permite y da las condiciones. Hay un plan estratégico que fue el que diseñó Julián Domínguez, donde dice, ojo señores, tenemos que producir alimentos para el mundo, pero primero para nosotros, para cubrir nuestras necesidades y que esos alimentos permitan que nuestra gente esté bien. Después, esa calidad de alimentos que generamos, recién ahí tenemos la obligación de abastecer en el mundo.